Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos, número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco, Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Buenas tardes, radioescuchas del Valle de los Volcanes y de la red global que nos escuchan por internet en www.lavoladora.org o en Facebook y Twitter en nuestra dirección de @lavoladoraradio. Pues estoy muy contenta de recibir aquí hoy a dos mujeres emprendedoras, muy entusiastas, muy estudiosas de la medicina fisioterapéutica, dos jóvenes que nos visitan hoy en cabina y que pues están aquí para compartirnos algo de la cultura médica de la fisioterapia en los mexicanos, cómo asumimos nosotros esta actividad para nuestra salud. Y pues antes que nada, darle la bienvenida a nuestras licenciadas en fisioterapia, la licenciada Alejandra Reyes. Mucho gusto. A Mayeli Nogueda. Hola, mucho gusto. Estamos aquí pues para compartir con el auditorio de la red global del Valle de los Volcanes y todo aquel que nos quiera escuchar y acompañar. Pues yo tengo muchas dudas al respecto de la actividad, porque principalmente yo me he acercado a esta medicina. Lo que me encanta de ello es que no tengo que tomar fármacos y que, dada la fisioterapia, me he recuperado en lo personal de algunas síntomas, por así decirlo, pero a mí me gustaría que lo compartieran. ¿Qué es la fisioterapia? Bueno, esta es una rama de la medicina que emplea el uso de agentes físicos, como puede ser el agua, calor, frío, el uso de la luz, de la electricidad y agentes mecánicos. En este caso es el tratamiento por medio de ejercicio físico en las enfermedades. Ahora, principalmente es una ciencia, la fisioterapia es una ciencia. ¿Y por qué se dice que es una ciencia? Porque es comprobable, porque también tuvo errores para poderse ir moldeando cada tratamiento, y también tiene preguntas o incógnitas a las cuales les va a dar una respuesta. Y más que nada, también porque no solamente le da las respuestas a estos problemas, sino que tiene una constante en cada respuesta y me puede decir qué está pasando en el cuerpo a nivel circulatorio, a nivel respiratorio, a nivel muscular, para poder obtener una mejoría. Sin en cambio, hay cuestiones alternativas que no te pueden dar eso. Y es donde nació en sus antecedentes como una rama empírica, porque tenían que darle respuesta a ciertos problemas, y poco a poco va a ir haciéndose como una ciencia y con la metodología que valida la ciencia. ¿Esta situación empírica viene desde cuándo? Porque bueno, yo he visitado algunas zonas rupestres en el país y me he dado cuenta del esfuerzo que se hacía, por ejemplo, en mover piedras, en cazar, y todo este esfuerzo realmente, pues, rígido, sobrehumano en ocasiones. Yo no me imagino cómo esos hombres y mujeres tendrían que recuperarse después de ir a cazar, después de mover sus piedras, etcétera, después de pintar en ellas, por ejemplo, de trazar. Esta parte empírica, ¿desde cuándo la podemos considerar en la historia? Pues igual para saber sobre esto es igual revisar su evolución histórica. En este caso es también conocer el inicio del hombre, que es la prehistoria, porque bueno, no se dispone de ningunos antecedentes o documentos escritos, pero no resulta difícil imaginarse, por ejemplo, al hombre prehistórico o primitivo frotarse enérgicamente por un golpe o alguna lesión que tuvo al mencionar eso de subir o bajar con las piedras. O también se puede aplicar una forma de calor o frío, dependiendo de lo que la naturaleza estaba a su alcance. Igual, hay algunos escritos, en este caso empezamos desde China. Mesopotamia. Mesopotamia, que es más o menos, bueno, el escrito más reconocido es el Kung Fu, donde se encuentra información sobre el ejercicio físico y el masaje. En él se va a explicar una serie de posiciones o movimientos prescritos por los sacerdotes para aliviar el dolor por medio de algunos conceptos mágicos religiosos. En este caso era la meditación, pero también se realizaban algunos movimientos específicos junto con la relajación. Las tres culturas principales o las que tenemos más antecedentes es, como comentaba Mayeli, Mesopotamia, China y Egipto. Ya nos comenta alguno de los documentos, pero en realidad, ¿cómo nace? Bueno, como ser humano siempre vamos a tener una necesidad. ¿Y cuál es nuestra necesidad inmediata ante una lesión? Pues curarnos. Ahora, ¿cómo se curaban en ese momento? No teníamos la tecnología que tenemos en estos momentos y lo hacían por medios naturales. ¿Cuáles medios naturales utilizaban? El agua, el calor, el ejercicio. Más que nada, la rehabilitación se basa mucho en el ejercicio terapéutico, no en el ejercicio que se realiza en un gimnasio, porque en el gimnasio, bueno, ya está diseñado para potenciar a los clientes y que tengan, si van a hacer fisicoculturismo, a hipertrofiar el músculo, si son de maratones, para que tengan músculos de resistencia y puedan alcanzar su máximo potencial. En este caso, el ejercicio se modifica para que los músculos que no están trabajando puedan trabajar de la manera adecuada o puedan recuperarse de la mejor manera. Entonces, por eso es que comentamos, nacen de manera empírica. ¿Y cómo se conocen las diferentes culturas? Se les conocía como hechiceros, curanderos, chamanes, porque era lo que identificaban como la persona que era el sanador. En algunas culturas, como en el antiguo Egipto, se les conocía como el Sinu. El Sinu era el que sanaba a los egipcios y les trataba las lesiones. Ahora, ¿qué utilizaban, por ejemplo, los egipcios? Nosotros, si nos proyectamos inmediatamente al antiguo Egipto, vemos desierto y muchísimo calor. Pero hay datos donde los egipcios podían utilizar el frío para tratar lesiones. Entonces, la crioterapia en una zona desértica es algo impresionante para ese entonces. Y bueno, si es el desierto, es una zona generalmente cálida, excesivamente cálida. ¿Cómo es que se podía sanar con el frío, con el hielo? Porque dentro de las cámaras que tienen, igual lo que son los egipcios, utilizaban un tipo de congelación, por decirlo, o aires con aire frío, y podían trabajarlo de esta forma, no exactamente al rayo del sol, y lo utilizaban al inicio. Sabían en qué momento utilizarlo, al inicio de una lesión, cuando hay una inflamación, que es lo que siempre se le recomienda en nuestros casos a los pacientes, cuando es un esguince, o cuando tienen alguna lesión, algún golpe inmediato, inmediatamente es aplicar, hielo. ¿Por qué? Porque posteriormente el calor entorpecería la recuperación y es lo que mucha gente hace. Y hay parte de razón de la de lo donde nació la fisioterapia, pero se va a ir desligando y entonces le va a ir dando una respuesta más exacta. ¿Por qué tengo que usar frío y por qué no tengo que usar calor? ¿Por qué tengo que utilizar un masaje o por qué tengo que utilizar electricidad para recuperar o por qué tengo que utilizar el ejercicio? Sí, fueron al inicio sus primeras preguntas y con el tiempo fueron avanzando progresivamente. ¿Y en el caso de de Mesoamérica? En el caso de Mesoamérica, bueno, existieron lo que es ahí eran como procesos físicos y mágicos. ¿Por qué? Proceso físico era como tal el empleo de, en este caso voy a poner a los aztecas, el uso de calor por medio del temazcal. Y por medio del proceso mágico, ¿es por qué? Porque ellos pensaban que las enfermedades que les daban en ese entonces era una corrección de sus actos de los dioses, ¿ok? Entonces eso por eso es mágico. Entre los elementos mágicos igual existía lo que era la confesión y el exorcismo. En ese entonces eso pues se daba más con los sacerdotes. Y entre los físicos, pues como ya lo había mencionado, era la utilización del agua como recurso terapéutico. En Mesoamérica lo que más se usó como modalidad terapéutica fue el uso del agua por medio de el temazcal. En este caso hay muchos indicios, pongo el ejemplo, vuelvo a recalcarlo, de los aztecas y también en la zona maya. La mayoría de los vestigios arqueológicos se han localizado dentro de centros ceremoniales, por eso también se le llama que es algo mágico, porque entra dentro de lo religioso y frecuentemente asociado a lo que es el juego de pelota, porque ellos, tenían que era el uso de los temazcales para entrar al inframundo. ¡Ay, qué interesante! Pues con estas... pausa, nos vamos y regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Durante el mes de junio, en el municipio de Amecameca, prestadores de servicios y comerciantes llevan a cabo una de las tradiciones más significativas de esta entidad. Los gremios, nombre con el que los conocemos, están dedicados al Sagrado Corazón de Jesús para agradecer un año más de bonanza. A pesar de las adversidades presentadas, tanto comerciantes como la iglesia han podido salir adelante. Digamos que hay una gran importancia. Nosotros lo observamos ahora con el temblor, a raíz de que estaba cerrada la iglesia, de que no bajó el Señor de Sacromonte, de que estaba cerrado el santuario, pues hubo también una baja en los sectores productivos, sobre todo comerciantes, ¿no? Esta ha sido una de las razones que ha permitido el fortalecimiento de vínculos estrechos entre estos sectores productivos, comunidad e iglesia. Otras relaciones que también la mayoría de los comerciantes pues son creyentes, entonces se siguen asociando en gremios, reconociendo, como ya había dicho antes, que el Sagrado Corazón de Jesús pues es el que de alguna manera les proporciona el pan de cada día. Y además hemos visto una gran colaboración de los gremios. Ahora con el sismo del 2017, el año pasado los gremios, en vez de quemar pirotecnia, de gastar en otros festejos que ellos tenían año tras año, pues decidieron donar ese dinero a la restauración. Entonces tenemos un gran apoyo de ellos y asimismo la iglesia también está comprometida con ellos, ¿no?, en todo aspecto. Esta tradición ha sido para los amecamequenses un símbolo de identidad, la cual se ha extendido incluso a otros municipios, mostrando la riqueza cultural que posee este municipio. Gremios Amecameca 2019. Regresamos al Sendero de la Luna. Bien, pues estamos aquí otra vez con las fisioterapeutas Alejandra y Mayeli. Nos quedamos en el asunto con muchas preguntas todavía de los antecedentes de la fisioterapia, pero algo muy interesante, que regularmente nosotros pensamos que la medicina es solamente para sanar, y en este caso pues la fisioterapia, que está enfocada al movimiento, a la recuperación del movimiento armonioso del cuerpo para que funcione adecuadamente, pues nos encontramos con que también es una motivación previa al movimiento del cuerpo, que por su ubicación estaba para los jugadores del juego de pelota en Mesoamérica y en Grecia para los participantes en las Olimpiadas, de tal manera que no necesariamente la fisioterapia es para sanar una causa de dolor en el cuerpo, ¿verdad? Bueno, tiene muchísimos enfoques y la fisioterapia, como es parte de la medicina, es una rama de la medicina. Trabaja en los tres niveles de atención: preventivo, agudo y con pacientes crónicos. Ahora sí, es muy importante que en la época precolombina se utilizaba muchísimo el ejercicio terapéutico, porque casi todos los que correspondían a la época precolombina, tomando en cuenta cultura azteca, más que nada, eran guerreros. Mayas sí, en parte eran guerreros, pero no totalmente. Con ellos eran como más ancestrales. Ajá, era, o sea, más acercarse a sus dioses. Y con los aztecas era más por su tipo de actividades que realizaban. Y cada uno definía una línea de trabajo entre cada tratamiento que realizaba. Algo que tienen en similitud son los temazcales, que hay en muchísimas zonas de nuestro país y que también fueron en la parte de las culturas. ¿Cuál es la característica principal? Sí funciona el calor porque es parte de para la recuperación del paciente, pero muchas veces cuando termina el calor o lo que es el temazcal, tiene que ser aplicado con un contraste, que lo que es el frío, y se debiesen, o ellos lo que hacían eran baños fríos saliendo del temazcal, para entonces producir el efecto terapéutico que necesitaban. No solamente una pequeña relajación o que tuviera más analgesia su cuerpo, que se sintiera más tranquilo, sino que también con la vasoconstricción hace que esté un poco más alerta y entonces también tonifica un poco el cuerpo. ¿Y quiénes eran candidatos para, o quiénes a la fecha, que vemos que hay una proliferación de temazcal de unos años a la fecha, quiénes son candidatos para entrar a un temazcal? Bueno, porque es el uso de calor, no podrían entrar personas hipertensas ni diabéticos. ¿Por qué? Porque si son diabéticos normalmente tienden a no sentir qué tan caliente o qué tan frío, o pueden sufrir hasta una quemadura en la zona. En la zona, o hipoglucemia, disminución de azúcar. Si son hipertensos y se dispara mucho el flujo sanguíneo en su cuerpo, se pueden infartar. O desprender algún émbolo, algo de grasita que obstruya otra zona y hasta un infarto cerebral. Entonces es muy importante que tengan ciertos tratamientos, deben de estar enfocados a tipos de paciente y delimitar qué tipo de paciente puede entrar, y si es diabético o hipertenso, que esté súper, súper controlado, porque si no es de esta forma, probablemente pueda sufrir una lesión posterior que no va a ayudar a su recuperación, al contrario. Y son cosas que a veces no nos podemos dar cuenta, y tienen que estar muy alerta en la apariencia de la persona que entra al temazcal para saber si funciona, si no está pasando un poquito de mareo, si ya se están... Cuando se empieza a marear una persona dentro del temazcal, significa que ya el calor fue excesivo en su cuerpo. Entonces, no serían unos diagnósticos. O, por ejemplo, las personas que tienen insuficiencia respiratoria, también porque aumentaría la cantidad de veces que respiran, y entonces por lo tanto también pueden colapsar. Y en el caso, comentaba, de los atletas olímpicos en Grecia antigua, ¿cómo funcionaba o qué requerimientos, qué candidatos también eran para que se les practicara la fisioterapia antes del juego? Bueno, con ellos se habla también de Hipócrates, que fue el que investigó o el que hizo el concepto de la terapia basada en el empleo de medios físicos, higiénico, ¿a qué me refiero? Higiénico, como baños, y lo que es la dieta, ¿ok? Donde el ejercicio físico, la gimnasia, el masaje y una correcta alimentación sería la clave para poder mantener y desarrollar una condición saludable para el cuerpo. En este caso, se hacía más consciente para lo que eran los jugadores, en ese caso, del juego olímpico. También se llevó a cabo en el mundo romano, igual que eran los métodos gimnásticos. Ahí fue un poquito más el método de mecanoterapia, nosotros le llamamos así. ¿Por qué? Porque es el ejercicio físico como tal, o el movimiento de nuestro propio cuerpo. Ahí se realizaba hidromasaje, estiramientos y movimientos asistidos, a lo mejor con peso y con poleas. O sea, ahí ya se implementaba un poquito más de gimnasio. Y bueno, en el caso, eso es en el mundo romano, pero ya posteriormente, a inicios del cristianismo, fue en donde se suprimió un poquito lo que son los Juegos Olímpicos por, si no me equivoco, el emperador Teodosio. Y él fue, bueno, ahí fue cuando bajó otra vez el índice del ejercicio físico. Ya para la Edad Media fue cuando me parece que fue la caída del Imperio Romano, y ahí se enfocó un poquito más a lo ancestral. ¿Por qué? Porque los monjes eran los que se ocupaban más de la medicina. Y ahí, bueno, se empleaba también el ejercicio físico y era exclusivo también para la nobleza, nada más. Y bueno, la fisioterapia, yo tengo una duda, ¿se ubica dentro de la medicina ancestral o científica, o toma de ambas? Nace de la cuestión empírica, que no 100% tiene que ver ancestral, tiene antecedentes de culturas ancestrales, pero no quiere decir que sea una ciencia ancestral. Es una ciencia totalmente científica. ¿Por qué? Porque le da validez a sus tratamientos. No puede aplicar un tratamiento en una persona si no tiene un margen de error mínimo. Es al igual que se prueban tratamientos de medicina, oncología, urología, cualquier tipo de medicina en sus ramas, tienen que tener un margen de error del 0.05 para que pueda ser aplicado en cuerpos o en seres humanos. Si no tiene ese margen de error, no puede ser aplicado. Así tiene los mismos lineamientos la fisioterapia. Nació de estas culturas ancestrales, pero no es una ciencia ancestral o no es una medicina ancestral. Es una medicina científica y es una rama de la medicina. Y por ejemplo, todo esto, a lo que ustedes le llaman los agentes físicos, que es la electroterapia, la termoterapia, la crioterapia, mecanoterapia, hidroterapia y todas estas terapias, está presente o podemos acudir a ella en todas nuestras etapas de la vida? Sí, sí, se puede acudir en todas las etapas. Actuamos desde la parte preventiva, por ejemplo, en España, que son los más avanzados en esta rama de fisioterapia, existe la fisioterapia gineco-obstetra, que es durante el embarazo, después del embarazo y en las mujeres de edad avanzada cuando hay problemas de incontinencia urinaria. También hay fisioterapia respiratoria, fisioterapia traumatológica, que son las personas que sufren problemas de esguinces, fracturas, problemas de columna, problemas hasta de alguna luxación. También está la fisioterapia neurológica, que solamente trata padecimientos, no una parálisis cerebral, sino también lesiones a nivel periférico, que es lo que se conoce más comúnmente como la ciatalgia. Esa es una lesión periférica. Una lesión central también podría ser cuando hay un derrame cerebral o un infarto cerebral. Se les conocen las secuelas posteriormente como hemiplejia, y esas ya son lesiones neurológicas. También es rama de la fisioterapia ya. También hay fisioterapia deportiva, fisioterapia geriátrica, fisioterapia pediátrica, la reumática, oncológica, y también igual entramos en lo laboral. En lo laboral es más cómo nos sentamos, cómo está el nivel de nuestro escritorio, cómo manejamos el mouse, la computadora, el celular, todo eso igual también nosotros lo vamos manejando. Pues muy bien, tenemos en nuestros teléfonos en cabina para cualquier participación, es el 01-597-978-5252. En WhatsApp, 55-40-61-54-69. Pues vamos a unos anuncios y regresamos aquí con nuestras terapeutas. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 32 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Regresamos al sendero de la luna. Antes de continuar con nuestras invitadas, tenemos un boletín de urgencia de una persona no localizada. El señor José de Jesús Hernández Anguiano desapareció el día 26 de julio de 2017. El último lugar en el que se le vio fue en el municipio de Ozumba, aquí cerca de Amecameca. Sexo masculino, Mide 1.71, tiene cabello cano, ojos café oscuros medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos y como señas particulares tiene la barba partida, un lugar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha y otro lunar verrugoso a un lado de la boca del lado derecho. Si ustedes tienen cualquier información al respecto del señor José de Jesús Hernández Anguiano, pueden comunicarse al 5531-2091-65. Y a propósito aquí de los temas que estamos trabajando, el Ayuntamiento de Amecameca la segunda regiduría, en coordinación con la tercera regiduría, invitan a la actividad Hombro con Hombro por la Inclusión. Asiste con tu familia a disfrutar de esta demostración de canto, teatro y baile artístico de personas con capacidades diferentes, la cual se llevará a cabo el día 27 de junio a las 10 de la mañana en el Auditorio Municipal. Y pues bueno, seguimos aquí con nuestras invitadas. Yo les quiero preguntar varias dudas que tengo. Entre ellas, bueno, si yo acudo con un masajista o con un quiropráctico, ¿estoy resolviendo mi tratamiento fisioterapéutico? Bueno, en primera, no es exactamente lo mismo un fisioterapeuta que un masajista y que un quiropráctico. El masajista utiliza solo una modalidad de la terapia, que es el masaje, la manipulación con las manos sobre tejidos blandos, que es la piel y el músculo. Y bueno, la quiropraxia busca la recuperación del sistema corporal mediante la intervención a nivel del sistema musculoesquelético y nervioso. Pero su principal característica es que ellos realizan ajustes vertebrales de alta velocidad. Y bueno, un movimiento a nivel articular que busca alinear los segmentos corporales. Pero si es una está mal empleada, podemos igual lesionar. A diferencia de nosotros, que nos enfocamos en el restablecimiento de la funcionalidad de las personas mediante ya sean las técnicas adecuadas, agentes físicos o modalidades terapéuticas, y tecnología de última generación o maquinaria, que en este caso pueden ser equipos de gimnasio. Bueno, nosotros también tenemos más áreas de trabajo, como ya lo habíamos mencionado antes, que son las áreas neonatal, pediátrico, ortopédico, y bueno, y en este caso los quiroprácticos no la tienen, solamente se fundamentan en una sola técnica. Exactamente, se basan más en una modalidad que son la tracción y la manipulación en lo que es ligamentos, hueso y parte de tendones. Sin embargo, como fisioterapeuta nosotros podemos hacer una certificación o un máster o una maestría en quiropraxia o en manipulaciones, que también en España se le conoce como osteopatía. Sin embargo, ellos no pueden acceder a los mismos tratamientos que nosotros realizamos, de acuerdo a la Ley General de Salud. Porque vamos, bueno, hay mucho intrusismo en nuestro país, pero eso no quiere decir que tengan el conocimiento pleno sobre lo que van a aplicar. Entonces sí es muy importante, porque hay equipos que ocupamos nosotros el ultrasonido, que es un tipo de calor más profundo. Si no lo dosifican bien, pueden llegar a provocar una quemadura interna. No se llega a ver en el exterior en la piel, pero sin embargo puede producir una lesión. Al igual que todos los equipos que ocupamos y el ejercicio que realizamos, es porque de antemano conocemos el origen y la inserción del músculo, es decir, de dónde nace, a dónde va y quién lo hace moverse. Y también los efectos fisiológicos de cada modalidad, ya sea el calor, el frío, el agua. Nosotros como tal sí estudiamos eso. ¿Qué pasa dentro de nuestro cuerpo al aplicar eso? ¿Y cuándo sí lo podemos aplicar y cuándo no? Bueno, ustedes tienen aquí un consultorio en Amecameca, en el centro, aquí en Rosario, en el número 10. Sí, en Rosario. Y ha atendido usted muchos tratamientos de la gente que acude, generalmente supongo de los municipios cercanos aquí que corresponden al Valle. Y me comentaba usted de alguna forma que hay ciertos diagnósticos que se repiten de acuerdo a la antropología de las personas que habitan aquí el Valle. Bueno, principalmente a nivel nacional tenemos el primer lugar en obesidad, entonces el Valle de los Volcanes no es la excepción. Gran cantidad de los problemas que tenemos o por los cuales llegan es por esa gran cantidad de peso excesivo que hay. Entonces, por la obesidad llegan a tener muchos problemas en lo que es la columna, que son lumbalgias, que son hernias de disco, es una presión que se hace por el sobrepeso que tiene la persona y puede tener síntomas en que le dan calambres, tiene hormigueos, no puede mover los pies. Por ejemplo, por la misma cantidad de sobrepeso, hay mucha población diabética. Entonces, llegan a tener algo que se llama neuropatías. Es una alteración tanto de la sensibilidad como del movimiento, como si tuviéramos un cable de luz que el plástico recubre las fibras de cobre, se va desmielinizando, así se le conoce. Esto, es decir, se le va quitando esa capita de plástico poco a poco y entonces o deja de sentir o deja de mover. Es como pequeños cortocircuitos en nuestro cuerpo. Y por esa gran cantidad de peso, principalmente, tenemos padecimientos muy, muy comunes. Otra de las principales diagnósticos que tenemos también son la rodilla, por el sobrepeso. También hay deformidades en lo que es, bueno, puede ser también gonartrosis, uh-huh. Artrosis, y que es más por la carga de peso de nuestro propio cuerpo. ¿Y las técnicas que ustedes regularmente emplean para recuperar este movimiento son con calor, con agua, con luz, con aparatos? Todo va a depender igual del diagnóstico de cada paciente, porque igual si presentamos inflamación no podemos colocar lo que es calor, sino tenemos que buscar otra manera para poder ir desinflamando y disminuir el dolor. Primero se va a tener un diagnóstico previamente que puede ser por un médico o pueden llegar sin diagnóstico donde nos digan, ¿sabes qué? Nada más me duele la espalda mucho. Entonces, primero hacemos una valoración. En la valoración se mide la fuerza muscular, se ve si tiene contracturas o espasmos, se ve si tiene la movilidad correcta porque nuestro cuerpo está medido por ángulos. Vemos si tiene los movimientos completos o están limitados, vemos si hay inflamación, vemos si hay dolor, tipo de dolor, y vemos si hay una alteración neurológica o que tenga un signo neurológico. En base a todas estas evaluaciones, se determina un tratamiento para cada tipo de paciente, porque no se le puede aplicar lo mismo, como dice Mayeli, a un paciente que viene con una lesión aguda, un esguince agudo, a una persona que lleva 10 años que le duele la espalda, porque el tratamiento va de diferente manera, porque el objetivo es diferente. Si yo primero quiero disminuir la inflamación, busco medios para disminuir la inflamación, pero si mi principal objetivo es disminuir el dolor, entonces voy a utilizar técnicas para disminuir el dolor, pero no solamente disminuirlo, sino recuperarlo e integrarlo a sus actividades de la vida diaria, disminuirle la inflamación, el dolor, aumentar el rango de movilidad y de ahí también fuerza para que él se incorpore a sus actividades de la vida diaria. ¿A qué le llamamos nosotros actividades de la vida diaria? Caminar, vestirse, realizar sus actividades en el hogar, bañarse, todas esas. ¿Y es importante o no que se acompañe de algún antiinflamatorio, de algún fármaco? Depende. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de una persona que tiene artritis reumatoide, es necesario que tome sus medicamentos y que tome los específicos, porque sí le va a ayudar la rehabilitación, pero si no toma estos medicamentos, ¿qué puede pasar? Se va a estancar y va a retroceder. Entonces, en algunos casos no es necesario la utilización de fármacos y en otros casos sí es necesario la utilización. No totalmente lo medicamos nosotros. De acuerdo a la Ley General de Salud, lo que es la fisioterapia, la quiropraxia, lo que son psicólogos y nutriólogos no pueden recetar. Solamente podemos recomendar el medicamento. De acuerdo a la Ley General de Salud, solamente odontólogos y médicos son los únicos que pueden recetar o expedir una receta médica. Por eso es importante tener el conocimiento de lo que se va a hacer. Y por ejemplo, yo, Angélica, ciudadana común aquí de que transito por el valle, las calles de Ameca y demás, de repente escucho todo esto y digo, ay, qué complicado es la fisioterapia, no me había dado cuenta de la importancia del movimiento de mis músculos, que si el frío me los atrofia y demás. Es complicado que los ciudadanos nos acerquemos con un fisioterapeuta. En realidad no. Es económico, a diferencia de otro tipo de alternativas a las cuales acuden. En realidad, lo único que se necesita es disciplina y constancia. Los costos que nosotros manejamos, de hecho, son accesibles a la población. Y no es tan complicado siempre y cuando la persona quiera realizar el tratamiento. Porque, por ejemplo, nosotros podemos aplicarle miles de cantidades de modalidades, calor, frío, electricidad, láser, ultrasonido, todo esto, pero si el paciente a su vez no lo conjuga con ejercicios, que no es como que va al gimnasio, carga pesas, hace bicicleta, no, son ejercicios pequeños enfocados a lo que él le hace falta y a sus necesidades. No es necesario que cargue 50 kilos o 20 kilos, porque muchas veces eso es lo que me produce una lesión. Una persona no puede cargar más de su 50% corporal, porque entonces va a tener un gran impacto en su cuerpo y sus articulaciones. Y como ya lo habíamos mencionado, nosotros nos enfocamos más en el ejercicio físico, y cual, como comentaba mi compañera, sí, nosotros podemos aplicar diferentes modalidades, pero el paciente también tiene que ser responsable con su tratamiento en casa, porque igual nosotros hacemos como una rutina de ejercicios que él debe de ir siguiendo en casa. Pero si no lo logra o no puede realizarlo, no va a haber resultados durante la terapia o la sesión. Y en el caso de los mexicanos, ¿consideramos a la fisioterapia, o por qué no es tan asidua nuestra visita con un fisioterapeuta? Porque aquí todavía falta difusión en lo que es nuestra carrera. Lo que falta es que le demos un poco más de énfasis y cultura, y por eso agradecemos que nos haya abierto las puertas para que se dé a conocer. Y también porque, ¿cómo lo conocemos aquí en México? Voy al huesero, voy al quiropráctico, voy a que me truenen, voy a que me soben. Porque en realidad lo que busca el mexicano promedio es solamente eliminar el dolor, más sin en cambio se le olvida que si ya me tomé un analgésico, ya me masajearon, después de 15 días, 20 días de volver a hacer la acción que ya realicé, voy a recaer. Es igual que si yo no termino mi tratamiento de un antigripal o una infección en la garganta, si no lo completo, obviamente voy a recaer. Pero es la parte donde tiene que empezar a hacer conciencia, pues, el mexicano promedio. Y para eso nosotros estamos abriendo las puertas. Muy bien, regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA, la voladora radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. www.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Regresamos al sendero de la luna. Pues antes de continuar con nuestras invitadas, tenemos un pase doble para la ruta de las luciérnagas en el Parque Ecoturístico Chalma Tetlacolulco. Se pueden comunicar a los teléfonos de La Voladora 01597-9785252. También regalitos para el público, un cupón para desparasitar a su mascota. Comuníquese al 97-852-52 o por WhatsApp al 5540-61-5459. Todavía estamos en el mes de junio y se tiene una campaña de esterilización a bajo costo. Comuníquese con los teléfonos que citamos a Felicanino para mayor información. Pero aquí también tenemos unas cortesías de nuestras invitadas para que asistan a sus tratamientos con el 40% de descuento en sus 4 sesiones, para aprovechar que viene el verano, ir a la playa, al desierto, a la montaña y preparar nuestros músculos sin tener ninguna lesión. También para estar con paz y tolerancia podemos acudir a los grupos de Neuróticos Anónimos, que tenemos varios aquí en Ameca, en la zona de los volcanes, Fe y Tolerancia, Nuevo Horizonte, Valor y Serenidad, Vida Serena, Volver a Empezar. Bueno, pues aquí con nuestras invitadas, ya motivados por todas estas cortesías, recibimos felicitación de nuestros radioescuchas. Alas, dice aquí, felicitación a las fisioterapeutas. Está muy interesante la información que están dando. Saludos desde la locutora y a todos los integrantes de la radio. Saludos a Rocío, aquí a todos los que estamos en cabina, de parte de la familia Rosales Martínez. Y bueno, yo quisiera conocer también si es complicado la formación profesional de un fisioterapeuta. A ver, aquí que nos presenten sus currículums, sus semblanzas, dónde estudia uno, dónde se forma, dónde hace las prácticas. Bueno, mi nombre completo es Itzel Alejandra Reyes Martínez, licenciada en fisioterapia. Yo soy egresada del Sistema DIF Nacional Iztapalapa. Son pioneros de la rehabilitación, ya que aquí a México llega la rehabilitación por la epidemia de poliomielitis que se da. Entonces empiezan a abrir escuelas tanto en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el Federico Gómez Hospital Infantil y pues en el DIF. Entonces sí es un poquito complicado. En donde yo estudié son 4 años y con el servicio 5, que se realiza primero para ingresar. En mi caso se realizó primero una entrevista, ensayo y demás, se hace el acceso a la carrera, se llevan prácticas clínicas en hospitales, en diferentes hospitales, Central Militar, Instituto Nacional de Rehabilitación, Instituto Nacional de Nutrición, pediátricos, en un CRIT militar. Todo esto sirve para formarse como terapeuta y después trabajar en el campo clínico. A su vez, ya cuando egresé, bueno, hice mi servicio social en la Dirección General de Rehabilitación. abriendo el servicio e impulsando un nuevo proyecto piloto en casas hogares con que se subsidia a personas del sistema DIF nacional, con personas con discapacidad, en tres casas hogares: Fraternidad Sin Fronteras, Hospital Vicentino y Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús. Y a su vez también estuve con el equipo paralímpico del DIF nacional. Ya después, posteriormente, trabajé en una clínica de rehabilitación en la colonia Condesa privada, posteriormente en una agencia que se llama Maximed con pacientes a domicilio, y posteriormente coordiné la unidad de rehabilitación básica del sistema DIF o Zumba en el año 2016-2017. Y posteriormente, en ese mismo año, abrí el consultorio impulsando lo que es la fisioterapia aquí en Amecameca. Y también fui docente y en el UNITEC Campus Sur, donde el objetivo de dar las clases a los estudiantes es crear profesionistas con la conciencia y el objetivo de que sean mejores cada día. Pues se nos fue muy rápido el tiempo del programa, Mayeli, rápido estudios de licenciatura, bueno, ¿dónde las podemos encontrar? UVM Campus Texcoco, y bueno, estuve haciendo mi servicio en el Hospital de Especialidades de Ixtapaluca, también igual como prácticas, estuve también en el de Zumpango, Hospital General de Texcoco, Central Militar, estuve también en el CRIT de Nesa, y también igual estuve realizando prácticas en el de especialidades. Bueno, pues nosotros las podemos encontrar para que nos den nuestro descuento en su consultorio. Rosario número 1, esquina Avenida Hidalgo. No, Rosario número 1, esquina Avenida Hidalgo, en el consultorio 10. Ahí para que se hagan efectivos nuestros regalitos de fisioterapia. Claro que sí, vamos a estar esperando. Claro que sí, nos vamos a ir muy contentos, muy movilizados con nuestros músculos y nuestros cuerpos, a la playa, al verano. Y pues muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias, gracias por la invitación. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos, número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco, Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.